una política de Estado anunciada para el hambre, pero que articula una cantidad de áreas y de ministerios. Claro, el área productiva, el área de desarrollo, el área de salud, ahí estamos, tenemos que estar todos presentes. Y vuelvo a decir, hoy los alimentos se convierten en un elemento para vivir, pero en el mal uso de los alimentos están significando también una cuestión por la cual se vive menos y se vive mal. O sea, nosotros tenemos la paradoja que por un lado hay gente que no accede y por otro lado hay gente que accede mal y por otro lado hay gente que tiene exceso. Y eso es una política alimentaria nacional que no es solamente, digamos, contra el hambre. Lo que pasa es que el hambre claramente es el factor más inmoral por el cual uno tiene que hacerlo más que el resto. Claramente también un deterioro, una degradación de lo que era el Ministerio de Salud a subsecretaría. Esto también impacta directamente sobre el bienestar de la población en general y también vemos resurgir epidemias como la del sarampión y esto no es casual. Bueno, lamentablemente así, como usted dice. Pero bueno, esa es la historia que tenemos que cambiar y estamos todos dispuestos a cambiarla y para eso estamos trabajando hace mucho tiempo para tener planes de gobierno en cada área.